Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches para todos. Finalmente llegó el viernes, ¿eh? Un viernes apretado. Un viernes apurado. Vamos a ponerle rock. En tránsito. Esta operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Somos Otro Día Perfecto, programa número 3 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Así las cosas, apenas pasadita las 10 de la noche. Estamos transmitiendo desde FM en Tránsito 93.9. Puedes escucharnos a través de fmentransito.org.ar también. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Bruno Dulbeco en la producción, Sergio Freites en la puesta en el aire, Mateo Crespo, Facu Acuña, Fede Cervantes también con nosotros. Y los Stooges, I Wanna Be Your Dog. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. Los Stooges, desde el disco debut de Iggy, Los Stooges, allá por 1969, I Wanna Be Your Dog. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regresen. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. En fin, así las cosas. Llegamos al programa número 3 de Otro Día Perfecto. Son casi las 11, 10 y cuarto de la noche, que digo 11. ¿Te querés ir ya? No, al contrario, quisiera quedarme más tiempo. Hoy tuvimos un arranque bastante vertiginoso, llegamos todos cortando clavos. Pero finalmente estamos aquí transmitiendo desde el estudio Nora Cortiñas, como le decía hace un rato, a través de 93.9 si estás en zona oeste, sino a través de fmentransito.org.ar. También podés escucharnos. Si no, podés vernos en Facebook, buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto, o seguirnos en Twitter como arroba ODP Radio. Dicho esto, vamos a contarles un poquito de qué va la cosa esta noche. Hoy vamos a recitar un libro y una peli. La peli, como te anticipé la semana pasada, se llama Who the Fuck is Arthur Fogel. Incluso te pregunté, recuerdo, si yo te digo Arthur Fogel para vos significa algo, me dijiste negativo. Nada, absoluto. Bueno, el tipo es el que maneja los hilos detrás del rock de las 10 giras más recaudadoras en la historia de la música popular. El tipo produjo 7. Y bueno, vamos a estar revisitando la historia de este muchacho a través de un documental llamado Who the Fuck, ¿quién demonios, quién carajos es Arthur Fogel? Y después vamos a emprender con un libro simplemente titulado The Police, que revisa minuciosamente la carrera de este trío inglés que a finales de los 70, principios de los 80 se adueñó del mundo del rock. Y como el mismo prólogo lo dice, todo lo que tenés que saber de The Police está en este libro. Además nos va a acompañar como todos los viernes Facu Acuña. Hola Facu. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, viejo? Me rompí la rodilla. Otro más. Tuve allá en mi otro kiosco, tuve uno que tuvo también 40 días con la rodilla rota. Es que llega un momento en que hay que dejar ciertas cosas, Facuña. Vos sabés que a mí me dijeron, bueno, ves un poco la edad, ya estás un poco grande, digamos, para hacer algunas cosas. La respuesta es, me sí. Había pasado exactamente lo mismo. La respuesta es sí, ¿no? ¿Hace cuánto? No, hace 15 años me había pasado lo mismo, así que no es una cuestión de edad, es una cuestión de la rodilla. Estuvimos conversando algunas cosas, los que seguimos FM en Tránsito a través de las redes sociales nos pudimos enterar e informar de algo muy importante que comenzó esta semana que termina. Sí, tuve la posibilidad esta semana de ir a la primera audiencia, la audiencia que abría el juicio por los crímenes de Mansión Seré, los crímenes de la última dictadura, de lesa humanidad, de Mansión Seré, que son un poco más amplios en realidad el juicio, porque muchos de los testimonios que se van a escuchar a lo largo de todo el proceso en realidad tienen que ver con el circuito represivo de la zona oeste. Y ya desde el domingo pasado, cuando estuvimos con la Transmi que hace todos los años en Tránsito por el 24 de marzo ahí frente a la Casa de la Memoria y la Vida, ya desde ahí comenzamos un poco como a palpitar la semana. Y bueno, el miércoles tuve la posibilidad de estar presente ahí en la audiencia. Así que hoy vamos a estar repasando un poco todo eso. Viste que cuando hablamos un poco del 24 de marzo, de la dictadura y un montón de cosas, vimos un montón de fotos por ahí de Videla, de Macera, bueno, y de un montón de Astiz, hemos visto un montón de fotos. Ahora, distinto es tener un represor adelante tuyo y que te mire. Así que un poco en un rato, además de contar algo de lo que fue el comienzo del juicio, vamos a contar un poco cómo es esto, que te mire un represor sabiendo todo lo que ha hecho y todas las denuncias que hay en contra de esos tipos. Dale, Facu, en un ratito nos volvemos a comunicar. La pregunta que se hace acá todo el personal de Otro Día Perfecto es, ¿hay yeso o no hay yeso? No hay yeso. No es eso, por suerte, porque no me rompí nada, pero tuve a 2 milímetros. Nos charlamos en un rato y nos metemos en esta cuestión. En materia de música, como todo el mundo sabe, es nuestra especialidad, diría. No sé si especialidad es lo que más nos gusta. Vamos a estar escuchando algunas canciones nuevas, a estar picando algunos disquitos nuevos que andan dando vueltas por ahí. Nos vamos a meter en el disco debut de Los Redondos, a pedido de mi estimado Sergio Freites. Vamos a estar picoteando algunos discos nuevos, el disco nuevo de World, el disco nuevo de Black Keys, El disco nuevo de La Tierra, esa especie de super banda de metal con tipos de Sepultura, los Cadillac, Animal y Maná. Con la que venís amenazando desde hace un mes, más o menos. Sí, no, exactamente desde hace un mes, no, desde el viernes pasado. Pero preséntalo, que no me genera curiosidad. Todo eso de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Estos tipos tuve oportunidad de verlos en el Luna Park como invitado de los Chili Peppers. Y sonaron para el orto. Sin embargo, es un gran disco este, ¿eh? Yo estuve ahí. Se llaman Puya. Son de Puerto Rico y esto es Fundamental. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Un poco más allá, para llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá, tira pa'lante, papá. Porque esto es fundamental, esa sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental, padre, y que esto sale de la tierra. Esto es fundamental, esa sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental, padre, y que esto sale de la tierra. Echa pa'lante, mamá, con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá, métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá, tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá, aquí te traigo este son. Esto es fundamental, it's your flesh, it's organic potential. Esto es fundamental, a path to the way of the spirit that awakes now. Esto es fundamental, it's your flesh, it's organic potential. Esto es fundamental, a path to the way of the spirit that awakes now. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Yo quiero saber. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. por el derecho a saber. En tránsito. Comunicación cooperativa. La radio crece y está viva. 26 años. Cuidado con lo que compras. Te dije que mi mezcla te llevaría muy lejos. Jamás dije que a lugares donde quisieras ir. Mi negocio depende de que compren. Si no te gusta lo que ofrezco, puedes comprarle a alguien más. Otro día perfecto. ¿Imaginarían los tipos lo que se les venía encima unos pocos años después? ¿Podrían percibir por aquellos años que se transformarían en una de las bandas más grandes de la historia del rock argentino? Los Redondos, disco debut en ODP. Pasaron años, pasaron teatros, cementos, obras, estadios de fútbol, y Los Redondos quedaron metidos en el inconsciente colectivo del rock argentino para siempre. En 1985 aparecía Gulp, el disco debut, y allí nos metemos esta noche en ODP. Disco debut de Los Redondos, ¿eh? Esta noche, en el aire de Castelar. ¿Qué más tu vida? En este día, en esta tibia, tibia fila, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más tu vida? Fue grabado en 1984 y editado al año siguiente con este combo de artistas: Sky y Tito Fargo en guitarras, Semilla en bajo, Piojo Ábalos en batería, Willy Krug en saxo, el Indio Solari cantando, por supuesto, la Negra Poli en ingeniería psíquica y artística, Lito Vitali en teclados, Gonzo Palacios en saxo, Claudio Puyó, Lauria Hutton y María Calzada en coros. Así sonaba, y esta gente es la que hacía el disco debut de Los Redondos. La grabación la encaramos en forma independiente porque era la manera en que nos sentíamos más cómodos, y además todas las decisiones las manejábamos nosotros, contaba el Indio por aquellos años. Los Redondos fueron además el paradigma del artista independiente que no necesitaba de compañías grabadoras o agencias que condicionaran su creatividad. Disco debut de Los Redondos esta noche. Fueron 11 canciones que dieron el puntapié inicial a una serie de discos históricos que llegarían con los años. Barba Azul versus El Amor Letal, La Bestia Pop, Roto y Mal Parado, Pierre el Vitricida, Unos Pocos Peligros Sensatos, Yo No Me Caí del Cielo, Te Voy a Atornillar, Super Lógico, Nianfi Frufi, Fali Fru, El Infierno Está Encantador Esta Noche y esta. Mientras nos escondemos de los ricoteros fundamentalistas, los dejamos con esta, una canción clásica de una banda única en su estilo, desde su disco debut. Sobrevolamos, como nos gusta decir, Gulp. Estás escuchando FM en Tránsito. Nosotros somos Otro Día Perfecto, a través del 93.9. Como siempre, en busca de la canción perfecta. Es un criminal, Mambo es un criminal, Mambo es un criminal. los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que las redes les andan para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Hay una razón por la que estamos escuchando esto en este momento. Exactamente, porque hay un tipo al cual Bono, The Edge, Madonna, Sting y Geddy Lee le dicen el jefe. Una sola persona y no es Bruce Springsteen. Se llama Arthur Fogel. ¿Quién es Arthur Fogel? Para la gran mayoría un perfecto desconocido. Es un canadiense que desde hace un tiempo a esta parte copó absolutamente la parada en cuanto a lo que es las empresas de management y touring internacional. Esto es giras a nivel mundial. Giras de bandas. Giras de bandas. El muchacho empezó como regenteador de un boliche en Toronto, Canadá, haciendo tocar bandas, haciéndoles cumplir un horario, bajándolas, probando sonido, como cualquier encargado de escenario de un boliche. Empezó a manejar algunas bandas muy chicas de Canadá, inclusive a nuestro trío canadiense favorito llamado Rush, les dio una mano también en sus primeras giras. Y así de a poquito fue copando la parada en su país natal, estamos hablando en Canadá. Hasta que a principios de los 80 Arthur Fogel decidió hacer una movida estratégica para copar el mercado, que fue arrebatarle al que era el promotor tradicional de los Rolling Stones en los Estados Unidos la gira que iba a emprender la banda a principios de 1980. Si bien casi le cuesta la vida porque lo amenazaron de muerte, Arthur Fogel compró la gira de los Stones y así de a poco fue copando el mercado norteamericano y de ahí lo usó como trampolín hacia todo el mundo. Como te decía fuera antes en el anticipo, de las 10 giras más lucrativas de la historia de la música popular, Arthur Fogel produjo 7. Entre ellas está el Tour 360 de U2 que los trajo aquí a la Argentina en el Estadio Único de La Plata, porque las bandas confían absolutamente en el criterio y en la capacidad de laburo de Arthur Fogel. Para muchas de ellas es el único tipo capaz de llevar a la práctica las ideas que tienen para las giras, como fue por ejemplo el Tour 360 de U2 con una estructura muy difícil de montar a nivel mundial. Y este documental, Who the Fuck is Arthur Fogel, revisita la historia de este tipo, como te decía, perfectamente desconocido para la gran mayoría, pero es el que maneja los hilos detrás de la producción a gran escala en el rock mundial. Estamos hablando de giras de Madonna, giras de Lady Gaga, y en este documental todos dan testimonio de cómo el tipo labura, de lo tranquilo que es, de cómo no se fuma para nada el estereotipo del manager internacional que se lleva por delante puestos a todos, sino que es un señor muy calmo, muy tranquilo y muy razonable. También ha tenido algunos pifios o se ha ensartado, por ejemplo, como en la gira de regreso de las Supremes con Donna Summer a la cabeza, que fue un fracaso, y también fue el encargado de una de las giras más desastrosas de los Guns, que lo tuvo a mal traer porque ya en el primer show en Canadá Axl Rose ni siquiera se presentó a tocar y terminó todo en un descontrol con patrulleros dados vuelta, mucha gente herida y presa, con lo cual ahí Arthur Fogel decidió terminar su carrera con los Guns N' Roses. Hay unas escenas muy fuertes porque también fue el encargado de organizar la gira de regreso de The Police. En este documental, además de testimonios de todos sus compatriotas, de compañeros de viaje, de muchos músicos y de compañeros de laburo que hacen lo suyo a nivel internacional con Arthur Fogel, hay testimonios de los músicos. Hay una parte donde se ve un ensayo de The Police para esta gira mundial que es muy tenso, muy tenso. Es sabida que la relación entre Sting y Stuart Copeland nunca fue de lo mejor, pero aquí hay una escena filmada donde en un ensayo de The Police Está Stuart Copeland haciendo un rulo de batería interminable al cual Sting se le caga de risa en la cara, y Stuart Copeland lo increpa a viva voce diciéndole: esto va a ser la tapa de la próxima Modern Drummer, motherfucker, así que más respeto. Y eso marcó un poco el clima del regreso de The Police, que no fue fácil, y Arthur Fogel da crédito de eso, que había que intermediar entre egos muy pero muy exaltados y encima de gira por el mundo, ¿no? No fue fácil, pero bueno, fue una gira que los trajo a la Argentina por segunda vez, y además grabaron un disco en vivo, producto de esa gira, en el estadio River. Y fue una gira muy exitosa. O sea, a ver, este tipo, Arthur Fogel, todo lo que toca lo convierte en oro. Recauda millones y millones de dólares con todo lo que hace. Y como te decía, tipos de la talla de Sting o Bono le dicen que Arthur Fogel es el jefe mismo. La verdad que está muy bien nutrido de testimonios. También el tipo, como te decía, se ha tenido que fumar algunos cigarros, voluntarios o involuntarios, como fue la lesión en la espalda que tuvo Bono en plena gira del 360. Tuvieron que cancelar algo así como 100 millones de tickets que ya estaban vendidos por anticipado, con los juicios y todo el quilombo que eso les implica. También David Bowie trabajó con Arthur Fogel, uno de los pocos a los cuales le confía sus giras a nivel mundial. La película termina con una escena que es muy emblemática del laburo del tipo y de cómo se maneja. En un estadio absolutamente vacío, Arthur Fogel va y se sienta en la batería del baterista de U2, y en un estadio vacío se pone a tocar un ritmito así, tumpa, tutumpa, tumpa, porque el tipo era baterista y cada tanto despunta el vicio. Y esa imagen del tipo tocando en un estadio vacío en una de las baterías más famosas a nivel mundial es un claro ejemplo del laburo del chabón. Siempre en las sombras, pero siempre laburando para que millones de personas disfruten lo mejor posible de los artistas internacionales con los cuales labura. Se está pasando en el sistema de cable DirecTV satelital. La consiguen como Who the Fuck is Arthur Fogel. Y linkeado con esto, también les quiero recomendar otra serie que se está pasando que se llama Warped Roadies, que, salvando las distancias, muestra cómo un fornido grupo de muchachos llevan adelante un festival llamado Vans Warped Tour, que trae a bandas muy nobles pero muy convocantes, y que hacen algo así como 50 fechas en el verano norteamericano y canadiense. Está muy bueno, es como una especie de reality en serie que muestra cómo la tienen que llevar los muchachos todos los días para que todo salga bien y a tiempo. Se llaman Warped Roadies. En el otro extremo de Arthur Fogel en cuanto al mundo de la producción, pero también muy pero muy interesante. Como te decía, The Police fue parte de los que laburaron con Arthur Fogel. En un rato vamos a estar revisitando la historia de The Police a través de un libro sencillamente titulado The Police. Y ahora, para cerrar esta columna, elegí este tema. sonando los Tom Sawyer del disco Moving Pictures de la banda Rush. ¿Por qué estamos escuchando esto? Te preguntarás tú. Pues como dijimos en un principio, Arthur Fogel colaboró con la banda Rush cuando todavía era un incipiente trío canadiense de rock progresivo, pero a la vez también fue el productor del Time Machine Tour, que los trajo aquí a la Argentina y que nos tuvo a nosotros dos como espectadores. Como decepcionados espectadores en el Club Jeva, hace un par de años atrás. Bueno, esa gira de Time Machine Tour también la produjo Arthur Fogel. Repito, Who the Fuck is Arthur Fogel se llama este documental. Lo pueden ver en el sistema satelital de HBO y DirecTV, rotando en estos días en la grilla. Así que ajustenlo, porque es muy interesante para ver todo el mundo detrás de la producción y de los negocios a nivel internacional de estadios del mundo del rock. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Te importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ves que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver. Y aquí que tenemos lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es farlopa. Farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Corría el año 86. Titás editaba su canción más conocida, seguramente. Titás sonando en ODP. Esto es Policía. Dicen que existe para ayudar. Dicen que existe para proteger. Ese que la pode te parar. Ese que la pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que tiene la marica es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a pelotudos como esos, el PI, la UCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. The Black Keys está volviendo. El nuevo disco se llamará Turn Blue y está previsto para el 12 de mayo. Mientras tanto, aquí va un adelanto de lo nuevo de Black Keys. Se viene el octavo disco de estudio de los Black Keys. Serán 11 canciones que se hicieron esperar desde la edición de El Camino, el disco anterior en 2011. Te contamos que somos Otro Día Perfecto y transmitimos a través del 93.9 de FM en Tránsito y a través de fmentransito.org.ar. Esto es lo nuevo de Black Keys y se llama Fever. Esto es lo nuevo de Black Keys. El disco se va a llamar Turn on Blue. Esto es un adelanto. La canción que estás escuchando es Fever. Cambiamos drásticamente el ángulo de la información. Hace más de 3 años que no editaban un disco de estudio. El último había sido Historias Perdidas en 2010. Vuelve el bordo. Esto es lo nuevo de Ale Kurz, Diego Kurz y compañía. Lo nuevo del bordo. Que va a estar en las pistas sobre finales de abril. El disco se va a llamar Hermanos. Y lo presentamos esta noche en ODP. Hey, podrán decirme si este es el momento de quitarnos los restos y así existir bien. Van al mismo centro, uno mismo y el viaje que empieza hoy. Entre los artistas más influyentes del metal en general de los 70 para acá, Dio ocupa un lugar destacado. Además de haber sido parte de Rainbow y Black Sabbath, tuvo una extensa carrera solista. Murió de cáncer en mayo de 2010. Está a punto de editarse un gran disco tributo con muchos artistas importantes del género como Anthrax, Scorpions, Rob Halford y Metallica, entre otros. Se llama This Is Your Life y tiene fecha de edición en estos días, ¿eh? Un tributo a Dio con artistas que han sido claramente influidos por él en los últimos 30 años. Esto es Metallica haciendo un medley de Rainbow. Y suena más o menos así. Lies.

con Facu Acuña, que está con la pata en hielo, ¿no? ¿Qué hace, Facu? ¿Cómo va? Vamos acá, de vuelta. Muy bien, ¿eh? Bueno, la verdad que fue una semana así como bien intensa en lo que tiene que ver con la memoria reciente. Viste que siempre los 24 de marzo se reflexiona mucho sobre lo que pasó hace pocos años en la Argentina. Bueno, en este caso se cumplían 38 del comienzo de la dictadura, pero para la zona oeste es como un sabor muy especial, ¿no? Porque también un par de días después arrancaba lo que es el segundo juicio que se va a llevar adelante, en este caso, por lo que fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos en Mansión Seré, Huatila, que era el nombre que tenía este centro clandestino de detención. La radio estuvo transmitiendo desde el Gorki el domingo. Tuvimos la posibilidad de ir charlando con diferentes organizaciones y todo el aire, ¿viste?, y el clima estaba rodeado del comienzo precisamente de este juicio. Tuvimos la posibilidad también, tuve la chance de entrevistar a dos de las personas que se fugaron desde allí, de Mansión Seré. Por ahí, para quien se le escapa, la Mansión Seré era un centro clandestino que dependía principalmente de la Fuerza Aérea, y un 24 de marzo del 78, cuatro personas, digamos, que estaban detenidas desaparecidas, se fugaron de ahí. A partir de ahí fue que se trató de destruir todo lo que era esa vieja casona, tratando de ocultar pruebas y demás. Y el miércoles arrancaba en los tribunales de San Martín lo que es el segundo juicio, en este caso que se sigue sobre el secuestro, las torturas, algunos casos de homicidios también y desapariciones de una cantidad de personas. Son más de 90 los querellantes en este juicio, contra 8 de los represores que actuaron por ahí. Hay que tener en cuenta una cosa: dos de estos 6 represores pertenecían a las Fuerzas Armadas, mientras que los restantes 6 pertenecían a la Policía Federal, en este caso. Porque lo que sucedía en la zona oeste era que cuando se chupaba a una persona y se la llevaba, por ejemplo, a la comisaría de Castelar, después se la llevaba a Mansión Seré, y después ponele se la podía llevar a alguna comisaría de Morón. Y entonces se los tenía rotando así en los distintos centros clandestinos mientras que duraron. Las personas que van a ser juzgadas en este caso son Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Aubiña, Miguel Ángel Osés, y también va a estar César Miguel Gómez y Hipólito Rafael Mariani, que son estos últimos dos los que estaban a cargo de la represión ilegal que actuaba allí en Mansión Seré principalmente. Bueno, alguna vez imagino que debes haber visto una foto de Videla. Sí, claro, muchas veces. Y bueno, se ven muchas más para esta época, ¿viste? Claro, bueno, viste que en algunas fotos de Videla, por decir alguno, ¿no? Pero que tiene sí, como cierta una expresión particular, ¿viste? El tipo tenía, en realidad. Hay como tiene cara de asesino, o sea, no transmite eso, digamos, su mirada. Sí, Era la primera vez que a mí me tocaba, en este caso, estar en un juicio de estas características. Y a 2 metros de distancia tenía a estos 8 represores que comenzaban a ser juzgados. Yo no te puedo explicar el frío que me recorrió por la espalda al momento de cruzar una mirada unos 10 segundos con uno. Cuando un tipo que vos sabés la historia que tiene detrás te mira y vos lo mirás, te vas a dar cuenta, digamos, la cantidad de sentimientos que a ese tipo le faltan, porque la verdad tienen una mirada de hielo. Y se te ponen los pelos de punta, la verdad se te eriza la piel. Es muy jodido, digamos, tenerlos adelante, porque sabés todo lo que hay atrás de esos tipos y todo lo que hicieron esos tipos. Entonces tenerlos tan cerca, a mí realmente me choqueó bastante, así tenerlos a un par de metros de distancia nada más. Bueno, hubo un montón de organizaciones que se movilizaron a la a los tribunales de San Martín, precisamente para acompañar lo que era este comienzo del juicio. Entre esas, obviamente, no podía faltar, estaba Nora Cortiñas, que una vez que terminó toda la primera jornada, que arrancó como a las 10:00 de la mañana y terminó cerca de las 2:30 de la tarde, una de las cosas que mencionaba era que efectivamente lo que se espera de este juicio es que las condenas que reciban sean acorde a los crímenes que han cometido. Así que eso es lo que vamos a escuchar ahora, que es la palabra de Nora Cortiñas. La expectativa es que tiene que haber una condena de acuerdo a estos crímenes que se cometieron, que tienen que ser juicios rápidos y abarcativos para no pasarnos años y años, pero que de aquí irá surgiendo otra parte de la verdad, de lo que pasó acá en nuestra zona del oeste, y con nuevos testimonios y además con reafirmación de los testimonios que ya se dieron. Bueno, ahí estaba la palabra de Nora Cortiñas contando un poquito cuál es la expectativa frente a este juicio. Es un juicio que va a ser largo, que va a durar más de un año, que van a pasar como una cantidad importante de testigos. Los 8 represores se negaron a declarar en la primera jornada del juicio, y ahora en los primeros días de abril va a tener la segunda audiencia, que van a tener audiencia los días lunes y los miércoles. Así que va a ser un juicio largo y será un juicio en donde lo importante de todo esto y lo que nos toca de cerca es saber qué pasó en el barrio alrededor de nosotros y saber efectivamente qué pasó con la cantidad de personas que fueron detenidas desaparecidas aquí en la zona oeste. Facu, abrazo grande. Ahora de John Spencer, Blues Explosion, Killer Wolf. I'm a guilty one. Born chain around my leg. I am the cursed one. Black cloud hanging overhead. Feel the heart that pumps bad blood all inside of me. I am the lonely one. All my guts are turning gray. Silent one, I don't care just what they say. Put together from stone and bones, electricity. Well, I like to break my poor black heart. Why don't you worship me? Cause I tried and I tried. here in the ice and the snow. I am the guilty one. Destroy everything I know. En tránsito, 26 años. Como todos saben, uno de nuestros depósitos fue robado. Relativamente un monto menor, 68 millones. ¿Quién sería tan estúpido para robarnos? Un mediocre loco. Usa un traje barato y maquillaje. Él no es un problema, es un perdedor. El problema es que la policía rastreó ese dinero. Gracias al señor Maroney y sus contactos, sabemos que la policía logró identificar nuestros bancos con billetes marcados y planean incautar los fondos hoy. Ya que el entusiasta nuevo fiscal puso a mis competidores en la cárcel, yo soy su única opción. ¿Y qué es lo que propone? Pasar todos los depósitos a una locación segura, no a un banco. ¿A dónde? Eso solo yo lo sabré. Si la policía arrestara a uno de ustedes, los fondos de todos peligrarían. ¿Qué les impediría llegar a usted? Iré a Hong Kong, lejos de la jurisdicción de Dent. Y China no extraditará a uno de los suyos. ¿Cuándo podría transferir el dinero? Ya lo hice. Por obvias razones, no podía esperar su permiso. Estén tranquilos, su dinero está a salvo. Otro día perfecto. Chris Cornell de Soundgarden, Tom Morello, Tim Comfort y Brad Wilk de Rage Against the Machine. No hace falta aclarar por qué integran la categoría de supergrupo, ¿verdad? Cuando Zack de la Rocha anunció que se iba de Rage Against the Machine, los tres miembros restantes decidieron permanecer juntos pensando en un nuevo cantante que no sonara parecido a Zack. Fue Rick Rubin quien les produjo a Chris Cornell. Así se comenzaba a gestar la historia de Audioslave. El primer disco, producido justamente por Rick Rubin, se llamó igual que el grupo y salió a las pistas en noviembre de 2002 con la canción Cochise como punta de lanza. Es el disco más exitoso en la carrera de la banda, de mano de otras canciones increíbles como Like Stone, Show Me How to Live, Gasoline y I Am the Highway. Esta noche, además, es noche de supergrupos en ODP. Nos metemos en vida y obra de Audioslave. En mayo de 2005, pocos días antes de la edición del segundo disco, dieron un concierto histórico en La Habana, convirtiéndose de ese modo en la primera banda de Estados Unidos en tocar al aire libre en Cuba. Esa noche, igual que esta, fue noche de supergrupos en ODP, Audioslave. We are Audioslave, and we are honored and privileged to be the first American band to play Cuba. Thank you very much for your support and your hospitality. We're humbled. Hey. tanto, Out of Exile, el segundo disco, aparecido el 23 de mayo de 2005, también producido por Rick Rubin, era un éxito en los Estados Unidos. Esto les permitió embarcarse en una breve gira europea entre septiembre y noviembre de ese mismo año y ser nominadas nuevamente a los Grammys. Casi sin descanso, en diciembre de 2005, Tom Morello ya trabajaba en nuevas canciones para un tercer disco. Esta noche es noche de supergrupos en ODP. Esto es Audio Slave. I walk the streets of Japan till I get lost, cause it doesn't remind me of anything. With a graveyard tan and carrying a cross, it doesn't remind me of anything. I like studying faces in the parking lot, cause it doesn't remind me of anything. Así se llamó. Fue editado el 5 de septiembre de 2006. A pesar de las excelentes críticas recibidas de parte de la prensa especializada, fue el disco menos exitoso de la banda en términos comerciales. En Revelations, Cornell y compañía se metieron con influencias de funk, de rhythm and blues y otras cuestiones inéditas para ellos. Estamos repasando a vuelo de pájaro velozmente la historia de un supergrupo que duró poco, ¿eh? Audioslave tenía a tres Rage Against the Machine y al cantante de Soundgarden, ¿eh? Nada menos. Somos Otro Día Perfecto. Esto se llama One and the Same. Decidieron no salir de gira por un tiempo para permitir que Revelations, el tercer disco, circulara y se hiciera conocido, y de paso aprovechar para dedicarse a sus carreras solistas. Sin embargo, tras el anuncio de un único concierto de regreso de Rage Against the Machine en febrero de 2007, Cornell deja el grupo, aparentemente por cuestiones financieras. Audioslave dejó para la posteridad tres discos de estudio, el primero de los cuales es sin duda un clásico a estas alturas y una referencia para el rock en la década del 2000. Los tres discos fueron los siguientes. En 2002, Audioslave. En 2005, Out of Exile. Y en 2006, Revelations. Un nuevo supergrupo repasado en ODP, Audioslave, con tres discos de estudio y uno en vivo en Cuba. Nosotros elegimos quedarnos con esta. 11:30 de la noche. Ya se viene Matío Crespo a mostrarnos y contarnos un disco que simplemente es un libro que simplemente se llama The Police. Esto es Audioslave desde su disco debut. Esto se llama Gasoline. Somos Otro Día Perfecto y estamos en FM en Tránsito, ¿eh? tus sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! En 2002, Bad Religion editaba The Process of Belief, su duodécimo disco de estudio. Editado el 22 de enero de ese año, incluía algunas canciones que con el tiempo fueron clásicas en el repertorio de la banda, especialmente esta, que se llama Sorrow. Sin embargo, hay cientos de casos en que canciones concebidas eléctricas tienen al tiempo versiones acústicas. Tal el clásico de Bad Religion. Let me take you to the hurting ground. Where all good men are trampled down, just to settle a bet that could not be won, between a prideful father and his son. Won't you guide me now, for I can't see a reason for the suffering and this long misery. What if every living soul could be upright and strong? Well, then I do imagine there will be sorrow, and there will be sorrow. When all soldiers lay their weapons down, or when all kings and queens relinquish their crowns, or when the only true Messiah rescues us from ourselves, it's easy to imagine there will be sorrow. Clásico de Bad Religion acústico. Todos los viernes 23:30 elegimos una canción que originalmente fue concebida como eléctrica, pero tiene su versión acústica. En este caso, desde The Process of Belief de Bad Religion, desde allí es la canción original, eléctrica. Esta es una versión que ha aparecido años después, The Sorrow. Nos quedan 20 minutos de programa, vamos hasta medianoche. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Betty, Betty, Bo Betty, banana, nana, Bo Betty. ¿Está ocupada? Ah, no, vengo a verte a ti, preciosa. ¿Qué es ese aroma? Es una loción llamada La Conquista. ¿Cuál usas tú? Se llama Lárgate. ¡Fuera! Es la peor de las ideas que has tenido, y vaya que has tenido. ¿Supresión? Oye, ¿dónde vas? Otro Día Perfecto. Tremenda canción. Del primer disco de The Police, Aulando Sin de Amor, de 1978. Yo aprendí a tocar el bajo con esta canción. Sí, muy. Ah, sí. Es bastante. Y bueno, pero en el 78 tenía 13 años. No está tan mal. Está muy bien, está muy bien. El libro se llama simplemente The Police y revisa bastante en detalle con la pluma de Chris Welch y la traducción de Joan Sardà vía Manontropo. Hay que bancarse una traducción del tipo Stuart Copeland, era un majadero, tío, coño, yo he estado gilipollamente cojonudo. Así que está difícil, pero la verdad que vale la pena porque es un libro muy, pero muy ilustrativo, que repasa en detalle toda la carrera de la banda. Arranca en la reunión de 2007, justo donde lo dejábamos a Arthur Fogel en la producción, y después en varios capítulos, entre ellos Police, Todo lo que hay que saber, detalla la carrera de la banda con pelos y señales, giras, shows y demás. También repasando la etapa de Henry Padovani en la guitarra antes de que entre Andy Summers, y también rescatando la figura de Miles Copeland, el hermano de Stuart Copeland, que fue una pieza fundamental en la carrera de la banda y que no estaba muy decidido a representarlos, a managerearlos, hasta que escuchó esta canción. He aquí un hit internacional, y así fue que Miles Copeland se decidió. Lo hizo por el Bill Metal. Sí, sí, es más, en el libro se desprende la sensación de que en realidad The Police, no que fue un invento ni mucho menos, pero sí que tuvo un fin muy predeterminado, que fue el éxito. Pongámonos en contexto: 1977 en Inglaterra, pleno estallido del punk. Y aparecen estos tres rubios, en un principio dos rubios y un morocho, porque Henry Padovani dura muy poco, es reemplazado por Andy Summers muy brevemente ya para el primer disco, porque era muy rústico como guitarrista, y Andy Summers le da un aporte más jazzero a esta combinación rara para una banda que, insisto, en el Londres de 1977 tenía una pata en la New Wave, tenía un poco de punk, tenía un poco de reggae también, creo que ese fue el sello distintivo, y por sobre todo la particular voz de Sting cantando en un falsete a veces bastante pronunciado, como es el caso aquí de Roxanne. Está dividido en varios capítulos este libro. Como te decía, empieza con Police ha vuelto, el regreso de 2007, Police, Todo lo que hay que saber, con un detalle bastante exhaustivo de los años de actividad de la banda, que fueron muy pocos, entre el 78 y el 83, ahí con Synchronicity ya se separan. Después hay un capítulo dedicado a cada uno de ellos, a Stuart Copeland como el inventor, el creador de la banda, hijo de espías de la CIA, nacido en Estados Unidos y criado en Inglaterra, perdón, pero es grande nada más. Hijo de espías, como te decía, si bien los viejos tenían como mascarada ser diplomáticos, eran ambos dos, padre y madre, empleados de la CIA que espiaban en Europa. Y así Stuart Copeland se crió entre distintos destinos a los cuales los mandaban a sus viejos, hasta que en los finales de los 70 recala en Londres. Ahí lo conoce a Sting, que tiene su capítulo como El Carisma, que repasa la vida de Sting, que nosotros ya hemos contado cuando hablábamos de esa biografía Broken Music, esta autobiografía escrita por el mismísimo Sting y que no nos cansamos de recomendar porque es muy buena. Vayan a ella porque es mucho más completa que este capítulo que le dedican en Sting el carisma. Si buscan en otrodiaperfecto.com.ar y en el buscador ponen Sting, van a encontrar la crónica que hicimos acerca de Broken Music hace un tiempo largo ya. Muy buena biografía. Y Andy Summers, el músico, tiene también su espacio, su capítulo, como el músico, como el único que sabía música, el que entra a la banda siendo ya un tipo bastante grande, sacándole prácticamente 10 años de edad al resto de sus compañeros. Después el libro entra en un detalle canción por canción de cada uno de los temas, de cada uno de los discos de The Police. Ahí esa debe ser la parte más aburrida, claro. Ahí se pone un poco denso, ahí te deja un poco afuera porque la verdad que se pone muy minucioso y a la vez no es para cualquiera. Yo fueron capítulos que salté olímpicamente, pero insisto, en cuanto a lo que es un repaso bastante minucioso por la vida y obra de The Police, este libro llamado The Police es fundamental para todos ustedes y ustedes. ¿Estamos charlando acerca de un libro que no leíste entero? Le pasé por arriba algunos capítulos, okay. Debo confesar yo para saber, yo pregunto, ¿no? Porque también después tenés capítulos dedicados a la discografía de Andy Summers solista, también a la discografía de Scopeland y a la discografía solista de Sting. Bueno, esa es un poco más entretenida. Eso lo leí, pero ponerte a leer tema por tema, qué sé yo, me pareció un poco como demasiado para fanáticos. Si querés te leo uno. No, deja. ¿No crees? No, la verdad que no. Por ejemplo, Holding My Life, una línea debajo del estilo de Paul McCartney. Te agradezco. Bueno, esa parte la pueden saltear en el libro porque se pone un poco densa. Pero para tener noción más global de lo que fue la carrera de esta banda, que allá en la bisagra entre los 70 y en los 80 fue la banda más importante del rock, estamos de acuerdo en ello. Uh-huh. Vendieron millones, se fueron de gira por toda la orbe, abrieron también fronteras porque se animaron a lugares como Egipto y a lugares de África donde otras bandas no habían tocado, estuvieron aquí en la Argentina. También hay unos párrafos dedicados a la Argentina y a lo asustado que estaba el público porque vinieron en el 80, hablan de que había dictadura y de que había habido mucha represión durante y antes del show, con lo cual no fue de las mejores actuaciones de The Police. Después volvieron también en su reunión en 2007 con un clima un poco más tranquilo. Sí, pasaron de tocar en obras en el 80 a tocar en River, ¿no? Sí, ni más ni menos. También para completar la data, recuerden de una película que le hablamos hace algunos años atrás que se llama Police Inside Out. En un momento Stuart Copeland se dio cuenta que tenía suministro inagotable de cassette, de videocassette con su camarita y se dedicó a registrar muy desde adentro los años de mayor vorágine y de furia, de fama, dinero, drogas, mujeres que The Police tuvo allá por 1982. Casi un lugar común, ¿no? También producido por Miles Copeland, su hermano, que, fíjate qué curioso, una vez que se separó de Police, Miles Copeland siguió manejando la carrera solista de Sting. O sea, le dijo al hermano, todo bien con vos, pero yo me voy con el rubio que compone las canciones porque ahí es donde está el billete. Este libro está editado aquí en la Argentina, se consigue fácilmente. Yo lo conseguí en una librería Cualunque de Villa Gesell. Así que vayan a por él. Se llama simplemente The Police, escrito por Chris Welch, con traducción de Juan Sardá, y que también hace la introducción para España. Y no hay mucho otro material editado de The Police en cuanto a literatura, así que muchas opciones si quieren saber más de la banda no les estarían quedando. Nos vamos con el cierre discográfico de The Police. Allá por 1984, su quinto disco. Tuvieron una carrera muy breve pero muy fugaz. 5 discos en poco más de 6 años. Se despedían con Synchronicity y este es Synchronicity One. Mucha farra, Juancito. Mucha farra. No, mi general, es por otra cosa que pierdo el sueño. Tu hermana. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene o no tiene que ser vicepresidente? Mira que te ha venido atrevido hoy. En este asunto de Evita ya no importa lo que yo piense. No va a ser vicepresidente. Y no por los militares, ni por la oligarquía, ni por la oposición. Ni por mí, como te dijo Cámpora. Juan, te voy a decir algo muy confidencial de hombre a hombre. Tu hermana tiene otro enemigo, y ella no lo sabe. Y es el que le va a impedir la vicepresidencia. Otro día perfecto. Chino Moreno de Deftones es un tipo incansable. En 2011, Crosses asomaba la cabeza editando un EP. Cuestión que repitió en 2012. Finalmente, este año, a mediados de febrero, apareció el disco debut de Crosses, el proyecto alternativo de Chino Moreno, el cantante de Deftones, que suena más o menos así. Adrenaline Mob es una especie de supergrupo de heavy metal integrado actualmente por Mike Orlando, Russen Allen de Symphony X, AJ Pero de Twisted Sister y John Moyer de Disturbed. Man of Honor es el segundo disco aparecido también a mediados de febrero de este año. Esto es lo nuevo de Adrenaline Mob, esto es Come on Get Up. I heard you took one in the face. Supergrupo extraño a priori, ¿eh? Andrés Jiménez de Animal y de Demente, Señor Flavio de los Cadillacs, Andreas Kisser de Sepultura y Alex González, baterista de Maná. Ellos son de la tierra. Una especie de supergrupo de heavy metal que a mediados de enero pasado editó disco debut. Estuvieron tocando con Metallica en algunas de las fechas de la gira latinoamericana. No van a tocar en Argentina mañana y pasado. Esto es De la Tierra, Somos Uno. Sin congelar los sentidos. Disparo sin tener piedad. Sin reprimir los latidos. observo mi actitud al andar. Que la actitud se hace carne. Fundiéndose dentro de mí. Con 5000 voltios. ¿Qué clase de banco hace eso? Uno de la mafia. Creo que el guasón está tan loco como dicen. ¿Y el tipo de la alarma? El jefe me dijo que cuando terminara debía matarlo. Una parte menos. Qué curioso, a mí me dijo algo parecido. ¿Qué? ¡No, no! Otro día perfecto. Ok, señores. Un minutito para las 12 de la noche, nos empezamos a ir. Toca el muñequito de mano, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo se llama? Alex González. Bien, ¿eh? Sí. No le tenía ni media fe. No, el disco está bastante bien. Es un poco extremo para almas sensibles. Pero bueno, a nosotros nos va a gustar. Que somos almas insensibles, por demás. Exactamente. Curtidas, encallecidas. Le quiero contar a todo el mundo que nos está escuchando que este programa salió al aire gracias a la virtud y al talento de Sergio Freites y de Bruno Dobleco especialmente. Después estuvo con nosotros Facu Acuña, Mateo Crespo y quien les habla, que hicieron lo que pudieron. Mi amigo Sergio Freites, ambos dos amigos personales de Kirk Hammett. Exactamente. Esperamos encontrarlos a todos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche aquí en FM Tránsito, en el cuarto programa del año 2014, que es el año que está transcurriendo, de Otro Día Perfecto. Será nuestro cuarto programa. Por supuesto, como siempre, le agradecemos a la cooperativa que nos permite estar viernes a viernes aquí al aire. Son muy generosos con nosotros. Dicho esto, nos encontramos dentro de 7 días sin más ni más, vieja. Gracias a todos por todo. Chau. Chau. ¿Recuerdas cuando me dejaste y yo me arrodillé ante ti diciéndote que podía hacerme mal? Bien, sin embargo tú te fuiste y los días no pasaban más y así yo ya he perdido la razón. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un bonito lugar divertido y gris donde estos muchachos vestidos de blanco estarán día y noche y seremos felices y daremos saltitos y por eso me quieren llevar. Yo te dije que te amaba, te amaba, te amaba y que nunca te podría olvidar, ¿no? Tú pensaste que era un chiste y reíste, reíste, reíste y ahora ellos no me pueden dominar. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un hogar feliz con árboles, nubes y patos y muchas muchachas de eterna sonrisa, dragoncitos y zapatos, pero sin corbata y por eso ellos me quieren llevar. Cociné la comida y limpié la casa, me pegué los botones y zurcí las medias y de esta manera me pagas tan ardiente amor. Ya te van a encontrar, ya te van a encontrar y te van a llevar a pasear como a mí a otro alegre lugar especial, especial, especial. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un hogar feliz con árboles, nubes y patos y muchas muchachas de eterna sonrisa, dragoncitos y zapatos, pero sin corbata y por eso ellos me quieren llevar. Cociné la comida y limpié la casa, me pegué los botones y surcí las medias y de esta manera me pagas tan ardiente amor. Ya te van a encontrar, ya te van a encontrar y te van a llevar a pasear como a mí a otro alegre lugar especial, especial, especial. Entonces, ellos te van a llevar, ellos te van a llevar a un bonito lugar divertido y gris donde otras muchachas vestidas de blanco estarán día y noche y seréis felices y daréis saltitos y por eso te van a llevar a un hogar feliz con brújulas, niples y gatos y muchas almendras con hipos de suaves bisagras y kilos de cosas y por eso te van a llevar. Con Mr. Trombón y Napoleón Pupi, con Napoleón Pupi, Tremolo Trombón, Mr. Pupi y Napoleón Trombón.